En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio preferido sobre ciencia que encontrarás por estas ondas enlatadas de radio en formato podcast. Esto es Ciencia Radiante y yo soy Manolo Mora. Hombre, Manolo, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí? Hola, Alicia, qué contenta te veo, que me has cortado. Se nota que estamos casi ya de vacaciones, ¿eh? Sí, ya casi, casi. Pero no podíamos irnos sin despedirnos de nuestra audiencia, a la que, dicho sea de paso, debemos una disculpa por nuestra ausencia de las últimas semanas. Pero es que el final de curso ha sido intenso, estresante, asfixiante. Pero bueno, lo peor ya ha pasado y vamos camino de darnos un merecido respiro. Pues sí, un año cargado de curro que ahora por fin va cerrándose. Para que podamos cargar batería, que septiembre, cuando te das cuenta, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo cuentas? Ya mismo estamos de vuelta, así que no hay tiempo que perder. Ve cogiendo tu maleta, que nos vamos. Lleva las gafas de sol, las chanclas, todo lo que te dije, ¿no? No, ¿qué dices? No te entiendo. Vale, ya veo que no has leído la nota que te dejé pegada al micrófono, ¿verdad? ¿A una nota en un micrófono? No, pues no. No, ¿verdad? No. Vale, te ponía a ver preparándote que en el último programa de la temporada nos llevamos la ciencia de vacaciones veraniegas. Ay, me encantan los especiales. Ay, ¿y dónde nos vamos? ¿Montaña? ¿Playa? ¿Lugares exóticos? Anda, dime. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que sea la ciencia la que, cual Polaris, la estrella polar o estrella del norte, nos guíe en el camino a seguir. Destino turístico apetecible. ¡Ojo! ¡Qué calor más exagerado! Menos mal que tenemos un plan, ¿no, Alicia? Sí, sí, claro. Vámonos, que ya he cargado todo en tu coche. ¿Cuándo hemos decidido que yo conduzca? Pues hace un momento. ¿No te acuerdas de lo que hemos hablado antes? Tú conduces y yo voy pendiente del GPS para no perdernos. Ah, pues la verdad no sé cuándo ha sido esa conversación. Bueno, en fin, menos mal que me gusta conducir. Y ya que estoy en el coche, te voy a contar algo muy común que nos ocurre cuando conducimos por la carretera en este tiempo. Espejismo. ¿Espejismo? ¿Espejismo? Ya decía yo que a ti el calor te sentaba mal. Mira, si ves qué tal, ya conduzco yo, ¿eh? ¿Cómo vamos a ver espejismo en la carretera? ¿Eso de los espejismos no es un fenómeno exclusivo del desierto? Pues mira, como me encanta decirte mi famosa coletilla. Sí, pero no. Sí que te encanta, sí. Los espejismos se forman por el calor, como en el desierto. Pero en el caso de la carretera, también se encuentran diferentes temperaturas a nivel de superficie y a nivel superior. Esta diferencia de temperatura hace que se creen capas de aire con diferente densidad y, por tanto, diferente índice de refracción. Ah, ya entiendo. Y en un espejismo influye la luz incidente, ¿no? Como en el desierto. Sí, la luz incide sobre estas capas de aire, cambia su velocidad y dirección, se curva, se refracta, creándose así la ilusión sobre el suelo de la carretera como si fueran charcos de agua o espejo. Esto hace que los reflejos borrosos se nos asemejen a objetos reales de la carretera. Ah, al igual que en los desiertos, Manolo. Pues no corras tanto, que no quiero ver un espejismo. Además de que lo importante es disfrutar del viaje y aprovechar los beneficios que tiene viajar para nuestra salud. Claro, es beneficioso salir de la calurosa ciudad y tirar para la playa. O la montaña. Pero antes de que arranques el motor del coche, ¿te has parado a pensar en lo sano que es viajar? No, pues no. No sé qué te pasa hoy, Manolo, que no me escuchas, ¿eh? No haces caso de lo que te estoy contando. Es que no entiendo, Alicia, ¿qué tienen que ver ambos conceptos, salud y viajar? Pues tienen mucho que ver. Es más, te voy a ofrecer, para convencerte del todo, una serie de razones para tomar este buen hábito de viajar y cambiar de aires. Deseoso estoy de que me diga, pero mientras voy encendiendo el aire del coche para no asarnos. Mira, el primero es reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. Y es que el estrés y el ritmo frenético de nuestro día a día afectan negativamente a nuestra salud. Así que en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona... As president of the United States, I will always put America first. Ay, Donald, contra, qué susto. ¿Qué haces en el coche? Ay, Alicia, que no te he dicho. El hombre que tiene mucho estrés con esto de la elección de la Casa Blanca y se ha autoinvitado a la excursión. Bueno, si se mantiene calladito, perfecto, pero dudo mucho de que nos entrometa en nuestras conversaciones y nos dé el viaje. En fin, porque Donald, tienes que saber que en temas vacacionales en España somos de los primeros del mundo, first. En fin, que me disperso. En el citado estudio encontraron que las mujeres son menos proclives al estrés, a la depresión o al cansancio si toman vacaciones. Vamos, que el viajar mejora nuestra calidad de vida. Ah, qué bien, Alicia. Muy buena primera razón. ¿La segunda? Que mejora nuestro cerebro. ¿Ah, sí? Pero si el cerebro adulto no debería sufrir modificaciones. Pues no lo parece, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Neurología, donde se pone de manifiesto que viajar permite estimular nuestro cerebro, incluso llegando a crear nuevas conexiones, ya que el desafío de memorizar lo desconocido hace que se vuelva más plástico y creativo. Como que te quieres acordar de todo para luego contárselo a tu cuñado, ¿sabes? Sí. Bueno, pues dos buenas razones para viajar. Cada vez me tienes más convencido de la conveniencia de estas buenas y saludables prácticas. Pues seguimos con la tercera, que seguro que reforzará esta idea. Viajar mejora nuestro corazón, tanto que incluso reduce en un 21% las probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio publicado en Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Otra vez, Donald, que hemos dicho de entrometernos en las conversaciones ajenas. En fin, con respecto a este dato, los viajes son una ocasión perfecta para poner en marcha nuestro esqueleto, movernos, dejar atrás las costumbres sedentarias y ayudar a mantener en forma nuestro corazón. Pues sí, todo ventaja. Pero ¿sabes, Alicia? Creo que te olvidas de un beneficio más de estar de vacaciones. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La felicidad. Y es que viajar nos hace felices, nos permite almacenar buenos recuerdos y esto nos llena de bienestar durante un periodo muy largo. Bueno, al menos hasta que uno vuelve a su rutina y empieza al conocido síndrome postvacacional, donde nos vuelve la ansiedad, el estrés y anhelamos coger de nuevo, ¡ay!, unos días de vacaciones. Pues nada, venga, arranca ya el motor que estamos tardando en comenzar nuestro viaje y empezar a mejorar nuestra salud. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Entonces, ¿dónde dice que vamos? No entiendo mucho la relación de la canción con las vacaciones, Alicia, la verdad. La canción, efectivamente, habla sobre Annie, la esposa del cantante, que llena completamente sus sentidos, tanto como una noche en el bosque, como las montañas en primavera o como un paseo bajo la lluvia. Y es que, Manolo, hay muchos estudios que demuestran el bienestar, tanto físico como mental, que provoca en nosotros el contacto con la naturaleza. Ay, la naturaleza. Las majestuosas montañas, los verdes valles, el trino de las aguas al correr cristalina, ladera abajo. Veo que tu espíritu ya se está elevando, nada más que de pensar en esos maravillosos paisajes. Pues sí. Pero fíjate, ni siquiera hace falta irse a un lugar muy recóndito para notar estos beneficios. Cualquier zona verde, de vegetación, claro está, incluso un parque, contribuye a mejorar nuestra salud, ya que son lugares que nos invitan a relajarnos. Una práctica que podemos hacer mientras estemos en la naturaleza es lo que los japoneses llaman shirinjoku, baño de bosque. No. Yo en el bosque no me pienso bañar, que el agua es muy cristalina y todo lo que tú quieras, pero no vea los fríos que están. Además, seguro que aparece algún bicho de esos nadando al lado mía y entonces sí que la hemos liado. Ay, Manolo, shirinjoku no consiste en meterse en el agua, sino en pasear tranquilamente por el bosque, dejándose inundar por los aromas que desprende la vegetación. Esta práctica es beneficiosa para reducir la tensión y el estrés. Según un profesor de psicología de la Universidad de Chicago, así me gusta Donald, tu calladito, este efecto se debe a la restauración de la atención. Y es que nuestra atención dirigida, la que usamos para estudiar o trabajar, es agotable y mejora tras visitar un espacio natural, ya sea un espacio verde o azul. ¡Ay, azul! El mar. Me encanta el mar. Y a mí. Así que en nuestro viaje también iremos a la playa. Ay, a mí. Y del campo del bosque lo que más me gusta son también los sonidos. El canto de los pájaros, el murmullo del agua al correr o el rumor de la brisa moviendo las hojas de los árboles. Sí, y también hay estudios en ese sentido que demuestran que los sonidos de la naturaleza se relacionan con una mejora del estado de ánimo, del estrés y del dolor. Pues ¿sabes lo que te digo? Que este paseo por el monte me está resultando súper relajante. Vamos, que estoy como nuevo. Lo malo es que me están comiendo los mosquitos. Una invasión de mosquitos. Pues sí. Y lo que no entiendo es por qué me tienen tanto cariño. A ti no te están picando. Pues mira, esto también te lo puede explicar la ciencia. ¿Ah, sí? Vaya, no ponga esa cara de asombro. Ya sabes que los científicos somos gente la mar de curiosa y cualquier fenómeno nos parece digno de estudio. Sí, lo sé. Pero explícalo esto ligero, que me están acribillando. Vale, venga, te lo digo rápido. Según un artículo publicado en Nature, los mosquitos se sienten más atraídos por personas que exhalan dióxido de carbono y ácido láctico. En el primer grupo estarían las personas adultas y en el segundo, las embarazadas y las personas altas. Vaya con el artículo, ¿eh? Lo anclavo conmigo. Soy adulto y tengo buena estatura. Normal que este mosquito me esté clavando el aguijón. Se acabó el pica. ¿Ya ves por qué te tienen tanto aprecio estos insectos? Otro estudio, realizado en el London School of Hygiene and Tropical Medicine, sugiere que esta atracción tiene una base genética que estaría directamente relacionada con el control de nuestro olor corporal. De esta forma, hay personas que emiten repelentes de forma natural y así no les pican los dichosos mosquitos. Pues nada, me tendré que poner repelente artificial, que veo que mi olor corporal les anima a seguir picándome. Vaya. Y también debemos tener en cuenta la sangre. La sangre, la que me están quitando del cuerpo, que me están dejando seco. ¿A eso te refieres, Alicia? Exagerado. Hablo del grupo sanguíneo. En una investigación publicada en el Journal of Medical Entomology en 2004, se concluyó que las personas que tienen como grupo sanguíneo el grupo O tienen doble de posibilidades de ser picados por aquellas que tienen el grupo A o B. Ay, pues estoy ya más que harto de picadura. Prefiero tu insecto que me recuerda claramente el verano, como es el canto melodioso de los grillos. Pues mira, aquí la ciencia... No me digas. La ciencia tiene que decir cosas de los grillos también. Y tanto. Es más, seguro que no sabías que el canto de los grillos nos ayuda a calcular la temperatura ambiente de un lugar en particular. Pues la verdad, ya que lo preguntas, no lo sabía. Si cantas más rápido es por el calor, en plan, ¿qué calor hace aquí? Muy gracioso, te veo, pero es más o menos así, la verdad. Ya que los grillos no cantan por debajo de 15 grados Celsius o centígrados y dejan de cantar por encima de 40 grados. Su canto se debe al órgano estridulador, un órgano que suena cuando se frotan las alas de este insecto con él. Incluso hay una ley que relaciona el canto del grillo con la temperatura ambiente. Ahora sí que me ha dejado sin cri-cri. Como lo oyes, la ley de Dolbear, debida al científico de este mismo nombre, se formuló en 1897 y relaciona la velocidad del canto con la temperatura ambiente en ese momento. Y dado que ahora en verano es cuando más nos percatamos del canto de los grillos, es una época perfecta para comprobar esta ley. Ah, entonces apunto. Necesitamos temperatura de verano, grillos cantando, ¿algo más? Un sistema de conteo. Si somos capaces de contar el número de cantos de los grillos en 10 segundos y lo multiplicamos por 6, tendremos los cantos en un minuto. Este número lo dividimos entre 5 y a la cantidad resultante le restamos 9. El número final será la temperatura aproximada que hay en el ambiente. Pues nada, Alicia, que me voy corriendo, que acabo de escuchar un grillo y quiero hacer el experimento. Osu, como eres, ni en vacaciones desconecta. Espera, que tengo un termómetro para comprobar si se cumple la ley esta. Oye, pues funciona. Resulta que podemos conocer la temperatura a partir de la velocidad a la que cantan los grillos. ¿Qué de curiosidades podemos encontrar en la naturaleza, ¿eh? Es fascinante. Vaya, si aplica la ley de Dolbear, el resultado que da coincide con la temperatura ambiente y la ley funciona perfectamente. ¿Eh? ¿Ya me ha subido el ánimo con este viaje que nos estamos marcando? Y más que te vas a animar porque continuamos nuestro viaje y ahora nos vamos a un sitio que estoy segura de que te encanta y que te trae recuerdos de tu niñez. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Ay, la playa, me encanta el rumor del mar, el tacto de la arena en los pies, el chiringuito. A mí también me encanta. Me sobrecoge esa inabarcable extensión de agua que se pierde en el horizonte. Qué relajante el sonido de las olas. Qué puestas de sol. Una maravilla. Vamos, me lo parece a mí y a varios científicos de Nueva Zelanda que han comprobado que estar cerca del mar es beneficioso para nuestra salud mental, ya que reduce el estrés. Claro, Alicia, no me extraña. La visión del mar, el vaivén de la ola, los paseos por la orilla, la cerveza fresquita del chiringuito. Y dale con el chiringuito, que no digo yo que no favorezca también el ambiente relajado, pero la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Michigan... As president of the United States, I will always put America first. Ya se ha activado Donald otra vez. Sí, Alicia, es que ha visto la posibilidad de intensificar su bronceado y se ha espabilado de la cabezada que estaba echando. Pues, según estos investigadores, los beneficios del mar no están en el bronceado, ni mucho menos, sino más bien, como tú apuntabas, en los paseos y demás actividades físicas que el mar nos invita a hacer, que mejoran nuestra salud física y mental. Y los beneficios del agua salada para la piel, la circulación sanguínea. Incluso el aire marino es beneficioso para personas que padecen afecciones respiratorias como asma, bronquitis o algunas alergias. Todos son beneficios, así que venga, vamos a darnos un bañito en la playa. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. Bobo, shalala, ye, ye, ye, ye. Ni la toalla ni el protector solar, porque el sol tiene muchísimos beneficios para nuestro organismo, como reducir la presión arterial, mejorar las afecciones respiratorias, reducir el nivel de colesterol en sangre, a la par que aumenta la cantidad de hemoglobina, y generar la tan necesaria vitamina D. Pero una exposición prolongada y sin la protección adecuada también conlleva perjuicios importantes para nuestra salud, como la aparición de eritemas, el envejecimiento prematuro, las quemaduras e incluso el cáncer de piel, además de la aparición de cataratas y otros problemas oculares. Sí, Alicia, tal como apunta, a la playa no podemos ir sin protección adecuada. Pero filtros solares lo hay de varios tipos, ¿no es verdad? Efectivamente, existen filtros físicos, químicos y biológicos. Uy, tres tipos. ¿Y cuáles son los mejores? ¿Cómo funciona uno y cómo funciona otro? Pues mira, los filtros físicos están compuestos por minerales como el óxido de zinc, o el dióxido de titanio, o el óxido de hierro, que reflejan directamente la radiación solar, impidiendo así que penetre en la piel. Son muy eficaces, pero no se absorben y suelen dejar parches blancos. Esto se está solventando fabricándolos en nanopartículas para mejorar la absorción y que no queden restos. Por otro lado, los filtros químicos sí sé cómo funcionan. Claro, se trata de compuestos orgánicos y tú de eso tienes un rato. Exacto, son compuestos que absorben los rayos ultravioletas provenientes del sol y los convierten en calor que se libera a través de la piel y es ya inofensivo. Estas moléculas necesitan entre 20 y 30 minutos para activarse. De ahí el consejo de ponérselos una media hora antes de la exposición al sol. Oye, y dado que se emplean distintos compuestos orgánicos para este fin, cada uno tendrá su espectro de absorción característico, ¿es posible combinarlos para conseguir una protección así más amplia para más de un tipo de radiación? Pues sí, los protectores solares orgánicos pueden contener más de un compuesto, cada uno de los cuales proporcionará protección frente a distintos tipos de radiación, como por ejemplo ultravioleta A o ultravioleta B. Ah, muy bien explicado, Manolo. También sé de los denominados filtros solares biológicos, que son sustancias de carácter antioxidante, que, como dijimos cuando hablamos del aceite de oliva, evitan la formación de radicales libres, ya que el aceite también es antioxidante. Y son estos radicales libres responsables de procesos oxidativos que no son nada recomendables para nuestro organismo, ¿eh? Vaya, pues con tantas posibilidades, Alicia, ¿cuál echamos a la bolsa de la playa? ¿Cuál crees tú que será el mejor? Pues mira, hay que tener en cuenta la recomendación de la Academia Americana de Dermatología y la Fundación contra el Cáncer de Piel, que dice que es necesario emplear siempre un protector solar con un factor de protección de al menos 30. Y que hay que protegerse cada 2 horas aproximadamente. ¿Y sabes qué dicen los expertos cuando se les pregunta cuál es el mejor filtro solar? Ah, pues no lo sé. Aquel que se usa. Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más. Prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más. Prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Vivir de verdad. Un buen momento, vivir de verdad. Sonrisa nada más. Prueba si quieres saber a qué sabe tu vivir de verdad. Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más. Si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más. Prueba si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Ay, pues después de tanto viaje y tanta ciencia, se me ha abierto el apetito. Creo que eché en la maleta un par de tapes de salchichón y hay algo de morcilla. Ay, y la anterior parada compré un pan de miga de esos grandes para hacer unos buenos bocata, Alicia. Ya veo que te pirras por la chacina, que por cierto, ahora que la veo así cortadita, tiene una pinta estupenda. Pero en vacaciones prima más la alimentación saludable y en esto la ciencia siempre tiene algo que decir. Perdón, que estaba comiendo. ¿Cómo dice? Ojo, ahora me dirá que el bocadillo de morcilla no es saludable. Hombre, pues mucho, lo que se dice mucho no lo es. Por lo menos en este tiempo. ¿Ah, no? No. En verano, con esas temperaturas tan altas, es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones en lo que a la alimentación se refiere. Por ejemplo, la hidratación es fundamental, ya que a las temperaturas elevadas y la actividad menos sedentaria, pues hace que necesitemos hidratarnos más con más frecuencia, ya que sudamos más. Y si no estamos al tanto, pues nos podemos deshidratar. Y así que hay que beber agua con frecuencia y bebidas, a ser posible, sin azúcar. Mira, por ejemplo, una persona que esté realizando una actividad pausada, como puede ser pasear al sol, puede perder hasta 1 litro de agua por hora debido al sudor. Una buena forma de combatir esta deshidratación es el consumo de frutas ricas en agua, como la sandía, el melón o el melocotón, ya que a la par que te hidratan, pues además te aportan vitaminas. Uh-huh. Otra forma es un par de cervezas bien fresquitas. Vamos, un básico. ¿Algo tiene que decir la ciencia en contra, Alicia? Pues la palabra clave es moderación, todo con moderación. Y ya que estamos hablando de moderarse, cuidar las comidas copiosas para evitar digestiones pesadas y cortes de digestión, sobre todo cuando cambiamos súbitamente la temperatura corporal, como es en el paso de la sombrilla al agua. Ah, claro. Ahora me saldrás con lo que nos decías de niño. 2 horas mínimo sin meterse en el agua después de comer para evitar los cortes de digestión. Pues mira, te voy a dar una alegría, Manolo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, la clave está en la palabra súbitamente. Es decir, si aclimatamos nuestro cuerpo a esa nueva temperatura de manera gradual, evitaremos esos cortes de digestión y no será necesario permanecer 2 horas pasando calor mientras el agua delante de ti se ve tan azul y tan fresquita. Para ello, lo mejor es mojarse las extremidades, las muñecas y el cuello, que son zonas básicas que regulan la temperatura corporal, mojar el vientre y poco a poco, chapuzón con todas las garantías. Genial. Pues no me quedo convencido con esto de moderar la comida. Seguro que una buena parrilla de carne no le hace mal a nadie, ¿eh? Veo que sigue sin escucharme, ¿eh? Moderación, Manolo, moderación. En esta época, con el gran surtido de pescados de temporada, nada mejor que una parrillada de besugos, sardinas o salmonetes que aportarán un balance perfecto entre proteínas magras y grasas insaturadas saludables. Y son comidas más ligeras. Ah, pues nada, ya se me han quitado las ganas de bocata de morcilla, ¿eh? Tranquilo, que hay recetas súper sabrosas que cumplen con estos requisitos y seguro que te encantan, como por ejemplo el gazpacho o nuestro muy cordobés salmorejo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué manjar! Bien fresquito, alimento ligero, saludable donde los haya. Con ese aporte de antioxidantes del aceite de oliva y las vitaminas de las verduras. Un alimento completísimo. Y ahí la ciencia, seguro, segurísimo, que me da la razón. Claro, claro que sí, toda la razón. Todos son ventajas. Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones. Acaban de inventarlo unos labios vividores, juntando 4 modernos y 2 viejos sabrosones. El secreto de la máquina está en el ventilador, que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron nuevo sabor al ritmo de los gitanos, de Somos Rostro hasta Mataró. El ventilador, el ventilador. ¿Qué pasión hemos dado? Playa, montaña, insectos, hábitos saludables y todo de la visión más científica. No sé tú, Alicia, pero yo ya ando un poco cansado. Así que como hemos llegado a nuestro destino, y a que sea un poco, voy a tumbarme en mi habitación para echarme una buena siesta. Luego nos vemos. No, no. No, no, que no nos vemos. Pero si habéis dicho que hiciéramos estas vacaciones, que si el estrés, que si había que desconectar. Sí. A ver, Alicia, ¿sí o no? Que no te aclara. Que sí, que es bueno desconectar. Por ahí, bien. Pero con respecto a la siesta que quieres echarte, te tengo que decir... Oh, que la ciencia seguro tiene que comentar algo que no me va a gustar. Pues la verdad es que sí. La Universidad de Harvard ha realizado un estudio muy sesudo sobre la siesta y ha llegado a la conclusión, con una muestra de 3.000 adultos, que las siestas cortas, de menos de 30 minutos, serían las idóneas para obtener beneficios sin consecuencias negativas. ¿Pero qué estáis hablando? ¿Menos de 30 minutos? Uy, coincido con Rafael, eso ni es siesta ni nada. Mucho me tienes que convencer para que coja esos hábitos tan saludables. Pues ahí van las razones. Mira, la primera y fundamental es que las siestas largas perturban los ritmos circadianos diarios, nuestros ritmos normales, de los cuales ya hablamos en un programa anterior. Además, esto puede acarrear obesidad, resistencia a la insulina o subida de la presión arterial. Incluso tiene un impacto en el apetito. Claro, claro, eso que apunta. Una buena siesta implica que te levantes con ganas de tomarte algo dulce. Exacto. Este aumento del deseo de consumir alimentos con alto contenido de azúcar puede incrementar estos problemas relacionados con la salud metabólica que comentaba antes. Joder, pues nada, ya no me echo siesta. En fin, que me ha dado tanto coraje que me ha subido la temperatura. Pondré el ventilador de la habitación para... ¿Para qué? Ya te puedes hacer una idea de que... Ay, sí, sí, la ciencia de los ventiladores. Seguro que para acabar esta jornada de vacaciones me frustra ponerme frente del ventilador por una razón no conocida. Nada, hombre, que te iba a explicar por qué refrescan los ventiladores si realmente no enfrían el aire. Anda, ahora que lo dices, ¿verdad? Los que no tenemos aire acondicionado, que es mucha gente, que con su máquina térmica enfrían el aire, no tenemos que conformar con el ventilador. ¿Y algo de fresquito se nota? Pues eso mismo. Lo normal es que en una habitación cerrada, sin renovación de aire y con un ventilador girando, notáramos calor y no el relativo fresquito que nos da. Y para ello... ¡Ay, qué mejor que la ciencia! Eso mismo. La explicación es sencilla. El aire a nuestro alrededor está saturado de humedad debido a la evaporación del sudor que generamos por transpiración. El ventilador facilita que se desplace ese aire y se sustituya por otro más seco que podrá absorber el vapor de agua que desprendemos y, por ende, hacernos sentir más fresquitos. Y así puede soportar calor de nuestra Córdoba, que sin estos ingenios ni verano ni verana. En fin, que ya ando cansado de tanto viaje, muy científico y muy bien explicado, pero con tantas paradas estoy reventado. eso que gano yo para la huerta a casa. Anda, no seas tan cascarrabias y disfruta del verano. Y sobre todo, pon ciencia en tu maleta, que seguro que te ayudará a pasar unas vacaciones más saludables y reparadoras. Bueno, de acuerdo. Seguiré ese sabio y sesudo consejo. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Y tras este viaje radiofónico, Alicia, ¿no te parece que es hora de hacer una parada para descansar y ir terminando? Sí, me lo parece, me lo parece. Así que, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy, por esta temporada. No os pongáis así, que en septiembre volvemos, que estaba a la vuelta. Sí, es verdad que nos hemos merecido un buen descanso, un merecedor descanso. Ciencia Radiante, tu espacio ameno, concreto, divulgativo y, sobre todo, científico de referencia. Ese que te conecta y de qué manera con tu mundo. Tanto si puedes salir de vacaciones como si no, aprovecha estos días para descansar, relajarte y disfrutar en buena compañía. Como no podía ser de otra manera, te dejamos como tarea que allí a donde vayas lleves siempre la ciencia contigo, que te ayudará a comprender esos fenómenos naturales que hacen que te maravilles, que disfrutes, que te emociones y te sorprendas con tu entorno. Ya sabes que la ciencia compartida es un beneficio para todos, así que ayúdanos a difundir esta idea y consigamos entre todos una ciencia más cercana. Para finalizar, esperamos oírnos en futuros programas. Pero eso sí, la temporada que viene, a la vuelta de merecidas vacaciones, que como siempre vendrán cargados de los elementos más didácticos de una ciencia divulgativa. Humor, anécdota, noticias, efemérides, sorpresas y tantísimas cosas más. Mientras tanto, nos despedimos como siempre con nuestra clásica marca de la casa. Así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.